apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos te fueron. Café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Este es el Coribiri. No lo voy a repetir, Biri. Hey, te lo aprendí, Biri. No lo vuelvo a repetir, Biri. Este es el Coribiri. No lo voy a repetir, Biri. Te lo aprendí, Biri. No lo vuelvo a repetir, Biri. Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí. Me pongo medio loco, Rulín. No hay policía que me saque de aquí. Es que te parita. Cuando loco. Yo bebo me pongo que no sé de mí. Me pongo medio loco, Rulín. No hay policía que me saque de aquí. Es que te parita, Rulín. ¡Droga! ¡Coño! Lo blanquito con la paribiri. En este coro vengo siendo el negro jiggiri. Lo que se llenan de odio con todito dividi. Un idioma que no existe pero lo inventí, viri. Ya sonaron la maraca. Soy el taco de la paca. Pan el que entre pa' acá la vamos acá. Tu mujer se abre como cacata. Sabe que yo soy la taza también. Que en la cama yo la guamata. Porque tu idioma que yo tengo no se aprende en la university. Si son pa' gente loca que tenga creativity. Tú quieres ver hasta dónde llega mi ability. Pa' atrás, pa'lante, al equipo fatality. Ey, la canalla no se calla. Llego voto fuego y todos dicen falla. Party playa, por mi talla. Ahora tengo lío pa' que se vaya. Este es el Coribiri. No lo voy a repetir, Biri. Ey, te lo aprendí, Biri. No lo vuelvo a repetir, Biri. Este es el Coribiri. No lo voy a repetir, Biri. Ey, te lo aprendí, Biri. No lo vuelvo a repetir, Biri. Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí. Me pongo medio loco, Rulín. No hay policía que me saque de aquí. Es que te parita. Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí. Me pongo medio loco, Rulín. No hay policía que me saque de aquí. Es que te parita, Rulín. Astuta, como media bruta, apunta. Que te quiero ver loquita sin las piernas juntas. Pónteme de espalda, chori, no me hagas preguntas. Que yo te que me bebo hasta el agua de la juca. El coro no, pero el party vamos a repetirlo. Que un trago todos los días, baby, no hace daño. No me dé consejo, yo no voy a recibirlo. Que yo tengo un humo que mañana cumple años. Es el Coribiri. No lo voy a repetir, Biri. Ey, te lo aprendí, Biri. No lo vuelvo a repetir, Biri. Este es el Coribiri. No lo voy a repetir, Biri. Ey, te lo aprendí, Biri. No lo vuelvo a repetir, Biri. Hey, vamos por ello. Que son pocos y cobardes. Mosa la para puesto y lo blanquito. Estamos activos 24/7, la para de este lado. Yo estoy desacatado. Digo no, lo desacate, viri. Lo desacate, viri. Lo desacate, viri. Lo desacate, viri. Son las 10 de la mañana, 5 minutos. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Padre Rizales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Se han pagado el dinero los terremotos. Me respetan esto. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. De la mañana, 5 minutos, este es el café de la mañana. Avanzamos con el mundo fantástico del café de la mañana, las notas locas que nos encontramos, todo lo que sucede en el mundo lo tenemos aquí en el café de la mañana. No se olviden nuestro tema del día hoy, nuestro tema del día: ¿cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha invitado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Línea de participación, más 34-610-617-034. Solo tengo habilitada esa línea para el día de hoy. Más 34-610-617-034. Línea de participación del café de la mañana. 10 de la mañana, 6 minutos. 2 de la mañana, 6 minutos en Cali, Colombia. Este es el café de la mañana. Tema del día: ¿cuál es o cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Esperamos esa participación y les agradecemos también por la audiencia, por estar allí conectados con nosotros todas las mañanas, sintonizados de 9 a 12 del mediodía en el café de la mañana. Y bueno, seguimos avanzando, vamos con música, vamos con un poquito más de música. Viene la salsa, viene de Latin Brothers con esto que se titula Dime qué pasó. Este es el café de la mañana. Perdiendo y perdiendo la razón.

café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Tú que me has visto reír, tú que me has visto llorar, tú que conoces mi pena, que lloro por verla, si la ves decirle que muero por ella. Yo que te he visto sufrir, sé que no es fácil, lo sé. Sabes que un día te hice ver, te hablé de las cosas, te dije lo malo de amar a esa mujer. Y fue por ella que acabé mi vida. Dejé mi alegría, mi historia, mis días. Dejé mis amigos y aún no termina. Si vive en mi mente, mi corazón la grita. Por ella que comprendo tu llanto. Olvida esa pena que es tan solo un fracaso. Brindemos por ello que el trago es amargo. Mañana quizás todo se ha terminado. Olvidarla así, tal vez, pero no es fácil, no lo sé. Solamente tú podrás intentar salir. Aún siento todavía que vive en mí. Solamente tú, porque en cosas del amor manda el corazón. No pude escuchar, seguí sus ojos, sus besos. Ella era lo mío, era mi camino, era mi felicidad. Tú que quisiste seguir cuando buscabas amor, pero un consejo no es bueno cuando el sentimiento se lleva por dentro y se pierde hasta la razón. Y es que por ella acabé mi vida. Amigo, tú sabes, siempre me lo decís. Dejé mi alegría, mi historia, mis días. Es duro olvidarla, mi corazón la grita. Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto. Olvida esa pena que es tan solo un fracaso. Brindemos por ello que el trago es amargo. Mañana quizás todo se ha terminado. Quisiera volver. Solamente tú podrás olvidarla así. Tal vez, pero no es fácil, no lo sé. Solamente tú podrás intentar salir. No siento todavía que vive en tú, mí. Solamente tú, porque en cosas del amor manda el corazón. Solamente tú podrás olvidarla así. No puedo sin ella, no sé vivir. Solamente tú podrás intentar salir. Es triste saber que de mí se fue. Tú, solamente tú podrás olvidarla así. Pero quisiera no volverla a ver. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Ante tu pareja te alteras y puedes pasar unos días muy tensos, pero al final todo se solucionará con más diálogo y comprensión. Pon algo de tu parte y cede. No tienes tiempo para comer y dormir como hacías antes, y esto te genera desorden y afecta a tus nervios.

¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indicado de algún famoso o de una persona de corriente que conozcas? ¿Cuál es ese lujo más extravagante que te ha indicado de algún famoso o de una persona del corriente que conozca? Línea de participación, más 34-610-617-034, para que usted nos acompañe y comparta pues ese tema del día que tenemos en esta mañana, en el Café Mañanero. Bueno, y les voy a hablar de el transporte público en Colombia, puntualmente en Bogotá. El Transmilenio, que es utilizado por más de 2 millones de personas diariamente. Y en ocasiones suceden situaciones curiosas y virales en los buses. Recientemente se ha publicado un video en Facebook donde unos jóvenes montaron una mesa y comieron cómodamente con una botella de vino en el servicio de bus articulado mientras se movilizaban por la avenida Caracas. Aunque el Transmilenio no se ha pronunciado, los internautas han comentado a favor y en contra de lo sucedido. Muchos piensan que los jóvenes podrían estar estudiando actuación o artes y por esa razón montaron esta escenografía en el bus, como si estuviera en un restaurante de lujo. Y bueno, mucha gente también dice, pues, en algunos comentarios, pues, que ya va a tocar reservar para poder comer en el bus. Algunas de las situaciones locas que suceden en este mundo. También es noticia una inteligencia artificial que ha sido utilizada para recrear la voz de artistas fallecidos como Michael Jackson, John Lennon, Kurt Cobain, Frank Sinatra, en nuevas interpretaciones de canciones conocidas. El caso, por ejemplo, de Michael Jackson, que se puede encontrar con interpretaciones de Die For You de The Weeknd y Titi Me Pregunto de Bad Bunny en la plataforma TikTok bajo el nombre de IA Michael Jackson o IA Cover. Claro, los usuarios han dado su opinión al respecto. Algunos dicen que se parece al tono de la voz, pero no al estilo de canto de Michael Jackson. También se menciona el caso del cantante venezolano DJ, que en su último video musical revive al cantante colombiano Legarda, quien falleció en 2019. Bueno, ¿usted qué piensa de esas inteligencias artificiales ahora que emulan el sonido de las voces y están en este momento reviviendo a Michael Jackson? Bueno, eso es lo que sucede en este mundo loco, en el Café de la Mañana. 10 de la mañana, 28 minutos, avanzamos. No se olviden con nuestro tema del día. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Te esperamos, línea de participación del Café de la Mañana, más 34-610-617-034, más 34-610-617-034. 10 de la mañana, 28 minutos, 3 de la mañana, 28 minutos en Oriente 96.0. Avanzamos en el Café de la Mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El Café de la Mañana. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Ante tu pareja te alteras y puedes pasar unos días muy tensos, pero al final todo se solucionará con más diálogo y comprensión. Pon algo de tu parte y cede. No tienes tiempo para comer y dormir como hacías antes, y esto te genera desorden y afecta a tus nervios. Continuamos con el signo de Virgo. No esperes a que sea tu pareja quien tome la iniciativa y sorpréndele. Será una buena manera para mejorar la relación. Se amontonan los compromisos y las invitaciones para salir con los amigos. Procura organizarte. Libra, no seas tan desconfiado y disfruta de la pasión y el sexo con tu pareja. Tienes que olvidarte de los celos de una vez por todas. No sigues los consejos de tu familia y no crees en el amor que te ofrecen.

mi cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero retirarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona de México, hasta provocar dos gritos. Hasta provocar que olvides tu apellido. Pasito, pasito, suave, suavecito. Segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante Piero tenía previsto presentarse en Ecuador, pero sufrió una afección respiratoria que lo hospitalizó de inmediato. Su representante oficial emitió un comunicado en el que informó que el cantante se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos y con un diagnóstico reservado, y que los shows de su gira han sido suspendidos. La familia del cantante también confirmó la noticia, publicando una emotiva imagen del cantante en su juventud y recibiendo mensajes de solidaridad y cariño de los fans. Se espera que cuando Piero esté fuera de peligro, se reanuden los shows de la gira. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se retirará de la música después de 30 años de carrera. Anunció su despedida con el evento llamado La Meta, que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot del 30 de noviembre al 3 de diciembre de este año. El evento originalmente estaba previsto para enero, pero se pospuso. Daddy Yankee es conocido por éxitos como Gasolina y Shaky Shaky. En su cuenta de Instagram dijo que este será su mayor logro y que se siente complacido por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. La radio y televisión pública canadiense CBC Radio Canadá ha suspendido temporalmente sus actividades en Twitter en protesta por haber sido etiquetada por la red social como medio de comunicación financiado por el gobierno. La dirección de la cadena canadiense señaló que esa etiqueta da a entender erróneamente que el gobierno del país norteamericano puede intervenir en el contenido editorial, lo cual es falso, y que su independencia editorial está protegida por la ley de radiodifusión. Otros medios públicos como NPR en Estados Unidos y PBS de la BBC en el Reino Unido también han protestado por haber recibido esta etiqueta, y Twitter ha cambiado la etiqueta de la BBC por medio de comunicación financiado por fondos públicos. La cadena británica Channel 4 emitirá un programa llamado Andrés, el príncipe problemático, como parte de su cobertura alternativa de la coronación de Carlos III el 6 de mayo. El especial se centrará en la polémica entrevista del duque de York en 2019 sobre su amistad con Jeffrey Epstein y las acusaciones de Virginia Woolf. El documental de dos partes utilizará imágenes de archivo y acceso exclusivo a fuentes del palacio para revelar la historia detrás de la entrevista. Además, Channel 4 también emitirá reposiciones de Prince Andrew the Musical y el documental Farewell to the Monarchy, junto con un episodio del comedia satírica de Windsor que se burlará del costo de la ceremonia. Soy Enrique Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Diez de la mañana, 41 minutos. Este es el café de la mañana. 3 de la mañana, 41 minutos en Santiago de Cali. Y no se olviden nuestro tema del día. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Los esperamos. Línea de participación, más 34-610-617-034. Más 34-610-617-034. Para que participe en nuestro tema del día. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente? Participo con nosotros en el tema del día del café de la mañana. Les voy a hablar de que Elon Musk ha confirmado que trabaja en TruthGPT, una inteligencia artificial para comprender el universo. Dice que Musk ha expresado con anterioridad su rechazo al rumbo que estaba tomando el desarrollo de las inteligencias artificiales. De hecho, firmó una carta abierta a finales de marzo que instaba a detener de inmediato y durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificiales más potentes que GPT-4. El mandante Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, Twitter y SpaceX, quiere que haya una tercera opción en el panorama de la inteligencia artificial que rivalice con las de OpenAI y de Google, las dos empresas más potentes de este sector en la actualidad, y que lo haga sin dañar a la humanidad. Musk ha confirmado que está trabajando en lo que ha llamado TruthGPT, una inteligencia artificial que intenta comprender el universo, ya que según le explica, una inteligencia artificial así, que se preocupa por entender el universo, será menos probable que aniquile a los humanos. En una entrevista con Tucker Clarkson, el magnate ha compartido su preocupación por el potencial daño que puede causar la inteligencia artificial y su intención de lanzar una alternativa a ChatGPT, chatbot de OpenAI, que revuela el mundo. Una empresa que él ayudó a fundar en sus inicios con un pequeño apoyo económico. Y bueno, ahí está la nota de que Elon Musk está trabajando en una inteligencia artificial para entender mejor el universo. 10 de la mañana, 43 minutos. Se va el reloj. 10 de la mañana, 43 minutos. Tema del día. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha escuchado de algún famoso o de una persona del corriente que conoce? La línea de participación de WhatsApp, más 34-610-617-034. 10 de la mañana, 44 minutos. 3 de la mañana, 44 minutos. Este es el café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Payaso buen amigo cumple siempre su misión de hacer gozar, va ocultando tras su máscara grotesca un deseo incontrolable de llorar. Hoy mi amigo el payaso está muy triste y se hunde entre copas de licor. Busca en vano a la chica del trapecio, que entre saltos le robó su corazón. Toma un trago, viejo amigo, yo te invito. Ven conmigo, quiero ocultar mi dolor. Voy al circo a buscar otro payaso que se ría y no sufra como yo. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Está escuchando el orfanato. JC, Billy, Joey, el rey. Welcome to Marcy Place. Baby, tú no entiendes. Parece que no sabes lo que yo doy por ti. Decido amar, es hasta el fin. Baby, tú no entiendes. No entiendes, no. No se te mete por la mente que desde siempre soy de ti. No sabes que por las noches duermo a la luna con la pregunta que si me quieres como yo a ti. Baby, baby, yo quisiera darte más. Quisiera darte el corazón sin encajar. caballeros, están escuchando al futuro grupo líder de la bachata urbana. Para mí es un placer presentarles Marcy Play. Esos son los míos. Musical en la ciudad de Nueva York se reporta Jay-Z, Billy, Joey, El Rey, la escuela de la nueva bachata urbana, Marcy Place. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 19 de abril, es el 199º día del año. Quedan 256 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día del Aborigen Americano, Día de la Bicicleta. En Uruguay, Desembarco de los 33 Orientales. En Costa Rica, Día del Aborigen Costarricense. En España, Cocentaina. Alicante, Festividad de la Virgen del Milagro. En Venezuela, conmemoración del primer paso hacia la independencia. En Argentina, Día Nacional del Sensibilizador, captador de socios en la vía pública para una ONG. En 1713, Carlos VI de Alemania promulga la pragmática sanción que asegura la sucesión femenina al trono en los países hereditarios de los Habsburgo. En 1775, Batalla de Lexington, el primer choque militar entre fuerzas inglesas y americanas en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En 1810, el Cabildo de Caracas destituye al capitán general Vicente Emparán y forma una junta de patriotas presidida por Francisco Miranda, con lo que se inicia la lucha por la independencia de Venezuela. En 1850, Gran Bretaña y Estados Unidos firman el Tratado Clayton-Buller, por el que ambas naciones se comprometen a no mantener control alguno sobre el futuro canal de Panamá. En 1919, Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas. En 1956, boda del príncipe reiniero de Mónaco con la actriz estadounidense Grace Kelly. El día anterior se había celebrado la ceremonia civil. En 1960, se disputa el primer partido de la Copa Libertadores de fútbol. En 1971, la Unión Soviética lanza la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre. En 1987, aparece por primera vez en Estados Unidos el primer corto de televisión de Los Simpson. En 1990, el gobierno de Nicaragua y los rebeldes antisandinistas firman un alto el fuego definitivo. En 1992, los reyes de España presiden en la localidad granadina de Santa Fe los actos del quinto centenario de la firma de las capitulaciones. En 1993, David Corecci y otras 85 personas, entre ellas 17 niños de la secta por él fundada, mueren en el incendio del rancho Monte Carmelo, de Baco, Texas, Estados Unidos. En 1999, Berlín recupera su tradicional protagonismo político con la apertura del primer pleno del Parlamento alemán en el renovado edificio del Reichstag. En 2005, el cardenal alemán Josef Ratzinger sucede a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI. En 2011, Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y es elegido su hermano Raúl. En 2015, alrededor de 850 inmigrantes desaparecen en aguas del Canal de Sicilia cuando intentaban alcanzar las costas de Italia. En 2021, el helicóptero Ingenuity de la NASA hace historia al realizar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte. Estas son las efemérides más importantes del día. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Ay,